otra vez amanecido estoy. Amanecido estoy, viernes, sábados y domingos salimos con mis amigos a bailar, a perrear y fumar. Otra vez amanecido estoy, viernes, sábados y domingos salimos con mis amigos a tomar y fumar. Y aunque salga el sol, se subió a la tarima, atrevida, pide tequila. Salimos del baile, nos vamos pa'l chino a comprar un vino. Y salimos del baile, nos vamos pa'l chino, todo amanecido. Amanecido estoy, viernes, sábados y domingos salimos con mis amigos a bailar, a perrear y fumar. Otra vez amanecido estoy, viernes, sábados y domingos salimos con mis amigos a tomar y fumar. Y aunque salga el sol, se subió a la tarima.